¿Pero qué harás con él? Hola. ¿Me escuchas? A ver. Eres un inútil. Otro día perfecto. Hoy es 8 de mayo, hace mucho frío, ¿eh? Ya estamos metidos de cabeza en el otoño. Estamos en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos también a través de fmentránsito.org.ar. Podés escucharnos también en TuneIn si nos buscas como En Tránsito. Podés seguirnos en Twitter a través de @deperradio y nos buscas en Facebook como Otro Día Perfecto. El programa también, además, Rebobine, tiene un blog que es otrodiaperfecto.com.ar. Dicho esto, presentamos a lo que queda de Mateo Crespo. Muy buenas noches, ¿eh? Lo que queda bastante para esta hora, ¿eh? Para esta hora y para esta altura pero, de la semana. Pero es bastante menos de lo que nos merecemos, ¿eh? A sugerencia tuya misma. ¿Cuánto hace que estás engripado, resfriado? Un año y medio. No, mentira. Sí, más o menos. ¿El martes a la noche estabas engripado? No tanto. No me digas nada. Era más de noche también, ¿eh? Estamos sentados, además de con Mateo, con... ¿Tu nombre era? Miguel, abuelo. Con Miguel, abuelo. ¿Cómo te va, Facu? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué hay? Hoy es un día muy, muy particular. Hoy es el día de la lucha contra la violencia institucional en toda la República Argentina. Para quien viene escuchando ODP y quien viene siguiendo un poco las intervenciones, digamos, que hago, la verdad que hemos hablado de un montón de casos sobre esta cuestión. Hoy vamos a hacer un repaso sobre el concepto de violencia institucional. Vamos a bucear por arriba en algunos casos y vamos a hablar de números, de lo que representa, digamos, esto a lo largo del país. Y todo lo abarcativo que puede ser el término inseguridad, además, ¿no? No solamente aplicado a hechos policiales que... Digo, muchos de los cuales ocurren. Sí, sí, sí. Pero cuando... A ver, como para adelantar algo. Cuando hablamos de violencia institucional, no solo estamos hablando de un caso de gatillo fácil, digamos, ejercido por alguna fuerza de seguridad en algún barrio, sino que también estamos hablando, por ejemplo, de las diferencias, digamos, que puede tener un juez al momento de implementar una condena, por ejemplo. Sobre eso vamos a estar hablando hoy. Crespo, Mateo, somos todos oídos. A sugerencia tuya misma, nos vamos a meter con una banda de esas que quedaron ahí, que no lograron el éxito, la masividad, pero aún así dejaron una marca y fueron muy importantes en su momento. Muy influyentes, además, ¿no? Para todas las bandas de hard rock y metal que vinieron de mediados de los 80 para acá. Exactamente, nos estamos refiriendo tal vez a los segundos irlandeses más famosos. Estamos hablando de Thin Lizzy. Si hablas de Thin Lizzy, tenés que hablar de Phil Lynott, su bajista. Phil Lynott. Lynott. ¿Sabes que no? ¿Sabés que me vi los tres documentales hoy y todos le dicen Phil Lynott? No, como Kurt Cobain, no empecemos de nuevo con esto. No, pero acá tengo, me respalda medio Dublín, ¿eh? Bueno. Y después vamos a estar recorriendo en 3 horas 59 minutos la larga, rica y extensísima carrera de Tom Petty con un documentalazo llamado Running Down a Dream. Eso está sujeto a disponibilidad, ¿no, Bru? Eso último. Okay. Bueno. Pueden fallar. Después no te quejes de los estrenos, no estrenos, porque lo de Thin Lizzy es estreno. Podemos presentar a nuestro prestigioso staff, encabezado como siempre por Sergio Freites en la puesta en el aire. Salud, my friend. Está Bruno Dolbeco en la producción, está manejándonos las redes sociales impecablemente y tratando de que seamos buena gente y un poquito más cálidos de lo que en realidad somos cuando se abre el micrófono. Ya presenté a Mateo Crespo, ya presenté a Facu Acuña. Estamos a través de FM en Tránsito en 93.9, poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Zeppelin Led, un disco oficial, un disco de estudio oficial, post-mortem de Bonham. Se llama Coda, esto es Poor Tom. Shh. Zeppelin desde Coda, disco post-mortem que sacaron los tipos en 1982. Esto es Poor Tom. Quédate en Otro Día Perfecto. En un ratito vamos a estar charlando con Ale Kurtz del Bordo, que tocan mañana en el auditorio este. Ahora, los cuatro grandes de las pelotas. Radio@fmtránsito.org.ar 27 años. Una tarea exigente es siempre determinar lo mejor de un artista con toda la carga de subjetividad que esto conlleva, ¿eh? Nosotros decidimos elegir los cuatro grandes discos de las pelotas. Veamos qué sale. Es el disco debut de la banda de Germán y el Bocha. Alcanzó para darnos cuenta de lo volátil que era un grupo como Sumo, con tanto talento apretado entre todos sus integrantes, ¿eh? Aquí, además de Germán da Funkio, Superman Troglio y el Bocha Sokol, que venían de Sumo, estaban Tomás Sussman, que aún permanece, y Marcelo Fink tocaba el bajo. El segundo de los cuatro discos de las pelotas es justamente el segundo de su carrera, en eso coincidimos. Se llamaba Máscaras de Sal. Aquí se suceden algunos cambios, entra Gaby Martínez en bajo y Gustavo Jove en batería. En Máscaras también hay canciones inolvidables como Orugas, Capitán América, Escaleras o esta que suena. ¿Te acuerdas de Tucán? Tucán, Tucán, Tucán. Estamos repasando y eligiendo caprichosamente los cuatro grandes discos de las pelotas. El primero, Corderos en la Noche. El segundo, Máscaras de Sal. El otro que elegimos, el tercero de los cuatro grandes de las pelotas, es este, ¿o no? Y no estás pensando en él. Y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. Aparecido en 1999, Todo por un Polvo, es el quinto disco de su carrera, ya con Sebastián Schachter definitivamente integrado a la banda. De este disco, dos canciones inolvidables, Solito Vas y esta que está sonando, que es La Mirada del Amo, el último de los cuatro grandes de las pelotas, elegido entre todos sus discos de estudio. Deja sonar esta frase. Me dejaste caer, yo te hubiera salvado. Ahora sí, el último de los cuatro grandes de las pelotas elegidos de entre todos sus discos de estudio, me parece que es este, ¿eh? Apareció en 2003, Esperando el Milagro, producido por Seba Schachtel, los encuentra en el pico creativo de su carrera, ¿eh? Y obteniendo la mayor exposición lograda hasta ese momento, a caballo de una canción increíble como esta que está sonando, ¿eh? las pelotas, será. No sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Cortito y al pie, ¿eh? Los cuatro grandes de las pelotas en polémica decisión, para mí por lo menos, han sido estos cuatro. Corderos en la noche del 91, Máscaras de Sal del 94, Todo por un Polvo del 99 y Esperando el Milagro del 2003. Que debería haber elegido ¿Para qué o Basta? Y sí, pero eran cuatro nomás, ¿eh? De estos cuatro elegimos una canción y con esta nos quedamos. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito del 93.9. Las pelotas, una gran canción extraída de uno de sus cuatro grandes discos, ¿eh? En un ratito estamos charlando con Ale Kurz del Bordo, que tocan mañana en el auditorio este. En un ratito, pelis de rock con Mateo Crespo. En un ratito, Facu con nosotros, ¿eh? Vamos a estar desandando todas estas cuestiones referidas a la violencia institucional. Las pelotas, y con esta nos quedamos, ¿eh? Orugas. Salí una tarde a caminar, a darle aire a mi ansiedad. Quise olvidarme de consumir, que ni el almuerzo salía. Oh, hermano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Otro día perfecto. 4 minutitos para 10:30 de la noche, ¿eh? Te recordamos que somos Otro Día Perfecto y sobre todo que además de escucharnos a través de FM en Tránsito en 93.9, nos podés escuchar a través de fmentransito.org.ar. También nos podés escuchar en tu tableta, en tu teléfono móvil o por internet también. Si preferís escucharnos a través de TuneIn, nos buscás como en Tránsito FM directamente. Facu Acuña con nosotros. Ya anticipamos un poquito de qué va la cosa. Sí, hoy vamos a hacer como un informe, como venimos haciendo a lo largo de estos viernes, en este caso sobre la violencia institucional. Hoy es la primera vez que se celebra a lo largo del país el Día por la No Violencia Institucional, a razón de una ley que fue sancionada en el Congreso Nacional, la Ley 26.485, que conceptualiza distintos tipos de violencia, que los va categorizando como violencia de género, violencia doméstica, ¿no? Y diferentes excepciones, entre ellas, obviamente, está la violencia institucional. Primera cuestión a tener en cuenta. Esto que voy a leer a continuación es un extracto de, precisamente, digamos, la ley, y que está, en este sentido, definida en la propia página del Ministerio de Justicia de la Nación. Y dice, ¿qué es la violencia institucional? Es aquella realizada por las y los funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Bueno, esta definición en realidad, digamos, también fue y es ampliada por un montón de organizaciones sociales que obviamente entienden a la violencia institucional no solamente como un tema de mujeres, sino que también lo entienden, digamos, con un montón de cuestiones, de situaciones, de vulneraciones que se viven por parte de funcionarios estatales en diferentes acciones, digamos, que pueden hacer cotidianamente. Claro, no tiene que ver con la policía coaccionando a civiles solamente. Digamos. Exacto, digamos, no tiene que ver, digamos, solamente con eso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de otra situación. Supongamos que una mujer es víctima de violencia doméstica, ¿no? Su marido la caga a palo. Va a hacer una denuncia a la comisaría. Y de la comisaría, mamita, no pasa nada, volvé a tu casa que no pasa absolutamente nada. Un ejemplo clarísimo que debe pasar cientos de veces. Y debe pasar muchísimo. Eso también es violencia institucional. Lo sacamos de la policía, supongamos que va a la fiscalía. Y la respuesta es la misma, mamita, volvé a tu casa. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste vos al pibe? Hacele de comer, dale unos besos y ya se pasa todo. Ese tipo de situaciones también implica violencia institucional. Entonces, cuando hablamos de esta concepción, no solamente estamos haciendo referencia a un caso de gatillo fácil. Obviamente, un caso de gatillo fácil, una represión, estamos hablando de eso. Eso no hay dudas, digamos. Pero también es necesario ampliar esta situación, esta conceptualización, porque ahí vamos a empezar a encontrarnos con una amplia gama de situaciones que pueden pasar cotidianamente y que por ahí naturalizamos. El error, precisamente, está en naturalizarlos. Vos sabés que hay una campaña nacional por la violencia institucional que la integran abogados, que la integran organismos de derechos humanos también, militantes sociales, que a lo largo del país se reunieron en una red para brindar diferentes apoyos a personas que han sufrido o que sufren la violencia institucional para brindar un apoyo que tiene que ver con apoyos jurídicos, por ejemplo, y demás cuestiones. La campaña ha editado un pequeño informe que habla sobre lo que es la violencia institucional, en qué casos se da y demás cosas. Y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. A lo largo de esta noche vamos a ir tocando, obviamente, diferentes aspectos de esta cuestión. Vamos a hablar de algunos ejemplos, digamos, como para linkearlos con esto que venimos hablando. Pero primero nos tiene que quedar claro de qué estamos hablando. Este 8 de mayo conmemoramos por primera vez la lucha nacional contra la violencia institucional, consecuencia de una ley impulsada por la campaña junto a los familiares de víctimas. Violencia institucional, sí. Abuso policial, tortura, gatillo fácil, detenciones ilegales. Una corporación judicial cómplice, una justicia para pocos. ¿Quién se anima a denunciar a un policía, a un fiscal o a un juez? Por eso, el 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Fue votado por unanimidad en el Congreso Nacional y en el Consejo Federal de Cultura y Educación, que lo incorporó al calendario escolar. Desde la campaña queremos que todos sepan que estamos en contra del abuso policial. Buscamos una seguridad democrática, una justicia legítima y popular, una comunicación comprometida. Ni un pibe menos. I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smiled at your funny little way. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, and some of them fell into hell. I took shelter from me shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was a whistling all its charm. I sang you all my sorrows, and you told me all your joy. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. This song is nearly over. We may never find out what it means, but there's a light I hold before me, and you're the measure of my dream. The measure of my dreams. Nick Cave and the Bad Seeds. Un disco de rarezas, un tema de una banda británica que se llama The Pogues. Pogues, así se escribe con G-U-E. Running Out in Soho. Quédate, no, después de la tanda charlamos con Ale Kurz del Bordo. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. La siembro, cosecho y vendo, y hasta la ley me respeta. Otro día perfecto. Compro un kilo y a veces de a dos, y los voy vendiendo a como puedo. Otro día perfecto. Todos sabemos quiénes son. Sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tan solo un borracho puede hacer esa afirmación. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. No está funcionando. Oh, ¿me la das? Oh. ¿Sabes que han pasado 3 meses desde tu último caso? ¿No crees que es tiempo de buscar otro? Otro día perfecto. Pasaron 10 minutos ya de las 10 y media de la noche. Son 10 y 40 para ser exactos. Mañana toca en el auditorio este El Bordo. Estamos charlando con Ale Kurz. Lo que estamos escuchando, estamos por charlar con Ale Kurz. Lo que estamos escuchando es de un disco de hace muchos años. Ya han pasado 12, 13 años de Carnaval de las Heridas. Primero te saludamos, Ale, y después te preguntamos, ¿te acordás de esto? Bueno, buenas noches. La verdad que me hicieron sacar una sonrisa ahí, Escuche, es un tema de nuestro segundo disco, Un Grito en el Viento, se llama Mi Favor. Y sí, tiene, es 2004 el disco, así que imagínate. ¿Y qué? Digo, escuchando la banda, yo los vi en vivo. Y mi primer acercamiento importante al Bordo fue verlos en vivo. Me parece que es un valor agregado. Quien no vio al Bordo en vivo todavía no vio todo lo del Bordo, ¿no? No, creo que de hecho parece que es uno de nuestros fuertes, el show en vivo. Me parece que justamente la misma historia de la banda, que es esta cuestión de que nosotros armamos un grupo de amigos antes que de música y éramos muy chicos, teníamos 14 años y a los 15 empezamos la banda. Creo que el hecho de que seamos nosotros y que sigamos tocando juntos hace ya 17 años, que estemos juntos en el escenario, parece que se produce algo muy especial, que en el disco obviamente uno das la mejor versión tuya, pero sí que en el vivo hay una energía, así un extra de calor que hace que explote. A mí me encanta el vivo, obviamente, es lo que más me gusta. El primer concierto que vi realmente de cerca, bueno, por nuestro trabajo en otra radio, en la Rock and Pop, te vimos tocar en, te debes acordar, hace un par de años, 2, 3 años tal vez, en Mar del Plata, en Go, para el bombardeo del demo. Sí. Me parece que ese fue mi primer acercamiento al Bordo en vivo y a partir de ahí no dejé de prestarles atención. Digo, qué componente importante es cuando una banda puede sustentar los discos en concierto, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de que es una discusión muy común hoy en día, ¿no? De hasta qué punto la tecnología nos ayuda o de alguna manera genera una falsa ilusión, ¿viste? Porque la realidad es que muchas veces hay gente que cree que no tenés que estudiar ni que tenés que perfeccionarte para tocar un instrumento y que con la mera onda que vos tenés podés ir y tocar y hacerlo bien. Y entonces después vas y le dicen al técnico, no, bueno, afinámelo un poquito porque el final no me gustó, y acortalo un poquitito. Y la realidad es que después cuando lo escucha el tipo dice, está buenísimo, pero no es él, porque no sos vos. Entonces creo que nuestra búsqueda siempre fue por ese lado. Y la búsqueda también admite errores, imperfecciones, ¿no? Obviamente, desprolijidades también son parte del combo, pero yo creo que la música se trata de eso, ¿no? De lo que se genera mediante esa imperfección. Tratar de hacer que todo suene prolijo y perfecto parece que es un error de concepto. Contame algo, ¿le cambiaron un poco las cosas de aquel comienzo ahora en el que interpreto que de algún modo, además del Bordo, es para ustedes un medio de vida? Sí, la verdad que somos muy agradecidos. Yo soy lo traigo a colación muy seguido diciendo, loco, el Bordo es lo que a nosotros nos permite cumplir el sueño, así que a la banda de alguna manera la pongo siempre en un pedestal. Para mí es algo sagrado cada ensayo. Creo que odio llegar tarde a la sala de ensayo, ¿no? Y no porque alguien, ¿viste? Simplemente porque para mí es sagrado ensayar y es lo que me llena. Obviamente que cambiaron cosas porque crecimos nosotros. Al principio era un hobby, pero siempre lo tuvimos con una ya al comienzo poner ensayábamos dos veces por semana, ya desde que teníamos 15, 16 años dijimos no, no, si vamos a ensayar hay que ensayar, y nos pusimos la meta de ensayar una vez, después creo que dos veces, después cuando terminamos secundario armamos una sala y ensayamos tres veces por semana, y mientras más tiempo estábamos en la sala cada vez nos gustaban más las canciones, y bueno, y al mismo tiempo venía un crecimiento paulatino, que tuvimos la fortuna de estar ahí para que suceda con el público, que fue creciendo de a poco. Pero el grupo, sí, se fortaleció un montón mediante el laburo. Ale, ¿qué tal? Buenas noches. Mateo te saluda. Hola, Mateo. Hola, hola Richard. ¿Cómo te va, amigo? Bien. Decime, Ale, son una banda bastante guitarrera, y vos como cantante y guitarrista, más allá de tus influencias como compositor, como guitarrista, ¿podés nombrar dos o tres tipos que te hayan marcado un camino? ¿Como guitarrista? Sí. Y creo que varios, ¿no? Me parece que si tuviese que hablar de acá, yo creo que el Chizo de la Renga parece un violero. Las guitarras rítmicas que hace el Chizo me parecen una cosa tremenda. Tiene una mano derecha que es infernal. Y después la otra mejor mano derecha del mundo es la de Dave Grohl. Creo que es el mejor guitarrista rítmico del planeta. Dave Grohl, tocando la rítmica, te pasa por encima. Después de guitarristas así que han... Que quizás de solos y esas cosas, me parece que siempre menos es más, ¿no? Y Gilmour o en la beta más rockera de Gilmour, Slash, me gustan un montón. Angus Young de AC/DC también, pero no sé, creo que, o sea, si bien me encanta el vértigo de tocar rápido, y de hecho yo suelo a veces tocar rápido, como oyente flasheo mucho más escuchando a un tipo como Gilmour, que te mete dos notas y que te las deja ahí suspendidas, que quizás, no sé, Walter Jardino o Richie Blackmore, que tocan increíble y hacen cosas que son imposibles, pero quizás es mucha data y a veces esto, yo me quedo con una nota sola de un violero. Ale, como decías hace un ratito, la banda ya tiene 17 años. ¿Alguna vez hiciste el ejercicio de pensarte de acá a 17 años en el futuro, o ni en pedo te fijas en eso? Ojalá que no esté muy gordo, muy pelado, ¿no? Y que estés tocando, obviamente. No, sí, yo me imagino que voy a estar tocando. Y si puede ser con mis amigos, voy a estar feliz. Sí me imagino haciendo mucha música. Y en la misma carrera que ahora. Creo que el afán que tenemos nosotros por tratar de hacer las cosas bien es lo que nos puso donde estamos. Me parece que se trata de tener hambre siempre, ¿no? Y estar siempre entusiasmado con lo que haces y ir al máximo. Después, obviamente, que hay momentos que te irá mejor, que te irá peor, pero siempre creyendo vos en lo que haces y no creyendo que va a haber una mano salvadora de afuera que me va a cambiar la vida. Hace unos años, no muchos, me recuerdo en los estudios de grabación que tenía la vieja Rock and Pop allá del lado de Freire, estabas grabando una canción para el disco de Day Tripper, te debes acordar de eso. Sí, me acuerdo. Hicieron una versión tremenda de una canción de Sky. Sí. Y entre sesión y sesión, el operador, que era Mariano Vilinkis, puso de fondo un tema de Tom Petty. Me acuerdo que medio flasheaste con eso. Mirá qué anécdota, ¿no? Porque hoy vamos a estar charlando acerca de Tom Petty. Por eso es que te lo recuerdo y te lo pregunto. Sí, Tom Petty me parece de los así. Bueno, obviamente todos tenemos, yo como rockero tengo así mis influencias clásicas, que son los Beatles y los Stones, ¿no? Y quizás ahí en esa altura vos lo podés poner a Bob Dylan también, ¿no? A los Who. Y después, que vengan después, así que los... o Jimi Hendrix, ¿no? The Doors. Pero después que venga alguien así más de después, yo creo que Tom Petty es un tipo que tiene la calidad suficiente como para estar, y bueno, de hecho, por eso él... fue uno de los partícipes de los Traveling Wilburys, que tocaba con todos monstruos, ¿no? Con George Harrison, con Roy Orbison, con Jeff Lynne. Bueno, evidentemente el tipo está arriba, así que sí, Tom Petty es una influencia buenísima, porque hace lo clásico, siempre lo hace moderno y siempre con su sello. Ale, tengo una pregunta. ¿Dentro de la banda se autoimponen algún tipo de límite artístico? No, siempre lo opuesto, siempre el concepto es no hay límites. Siempre el concepto es tratemos de hacer algo que no hayamos hecho antes, viste. De hecho, para el disco pasado nos quedaron afuera algunas canciones y la única razón por las cuales quedaban afuera era porque se parecían a algo que habíamos hecho previamente, pero ese era el parámetro, ¿viste? Mañana los que vivimos acá en Zona Oeste vamos a tener oportunidad de verlos en el Auditorio Oeste. ¿El Bordo es una banda que gira y no para de girar? Porque yo veo que siempre o muy seguido, todo el tiempo están tocando. Y la verdad que sí, por suerte este último tiempo nos agarró así, tocando un montón, haciendo un montón de fechas. Y ahora mañana, bueno, el Auditorio Oeste para nosotros es un lugar especial, el Oeste nos encanta. Tenemos muchos amigos allá y bueno, y hay una relación muy linda cada vez que tocamos ahí con la gente. Y es una fecha importante y ahí vamos a hacer un anuncio de unas fechas que se vienen, así... Más importantes. Pero todo eso se va a anunciar mañana, así que estamos así, siempre como que tenemos una zanahoria nueva que estamos corriendo, que nos ponemos ahí adelante y nos la queremos ir a buscar. Ale, mañana vamos a estar viéndote en el Auditorio Oeste y seguramente saludándote. Sacaba la cuenta, ustedes tienen 6 discos de estudio, ¿no? Sí. 6 discos de estudio, el último es del año pasado. Normalmente cuando charlamos con músicos, con artistas, siempre nos gusta cerrar la nota pidiéndote que de esos 6 discos elijas la primer canción que te venga a la mente, sin pensarlo mucho. Primer canción, Puerto Escondido. Puerto Escondido, ¿de qué disco es? Ayúdanos. De Yacanto. De Yacanto. Nos vamos a ver mañana, bueno, tempranito, a partir de las 20 o 21 horas, va a estar tocando El Bordo en el Auditorio Oeste. La verdad que para nosotros ha sido un placer y te agradecemos que hayas dispensado unos minutos para FM en Tránsito, ¿vale? Por favor, un placer ahí darles ahí una charla, ojalá que la hayan pasado bien. Te agradezco a vos, Ricky, como siempre, un amigo muchos años. Y bueno, y a Mateo, gracias por las preguntas, así muy... muy interesante, divertida para los músicos. Y bueno, ojalá no nos haya aburrido mucho los que nos están escuchando. Y mañana nos vemos en el Auditorio Este. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Ale. Hasta pronto. Chau, chau. Me encuentro solo. Lo que se escucha soy yo jugando al tonto de nuevo. Las escondidas, el piso entero se fue y ya no voy caminando. Yo no estoy loco, esa es su historia, doctor. No somos todos iguales. Rey en mi reino, nadie me dice qué hacer. Vivo en estrellas fugaces. Vivo en la casa del sol, durmiendo en las ciudades. No, no, no. ¡Au! Me encuentro arriba, será la cima de un cerro al que se acuesta mi mente. Sonriendo lejos frente a la locura. fue y ya no voy caminando. No voy a dejar, no me pienso callar. Necesito sentirlo de vuelta. Velando el alma, duerme la mejor ficción. Desayunando el dolor, va sonriendo lejos frente a la luz. Deslumbrarlos, voy a destrozar la piel que nos separa en el cuerpo de una daga. Si pudieras entender cuál es mi cielo, voy a deslumbrarlos, voy a destrozar la piel que nos separa. Otro día perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobró? Otro día perfecto. ¿Cobró penal? Música para especies. ¿Cobró penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! ¿Tengo que hablar yo? Y claro, tu programa, pibe. Esto es Ricky Durán y Otro Día Perfecto. Seguramente esta canción, muchos jóvenes prospectos la conocieron a través de Metallica. Es una canción tradicional irlandesa que en realidad ni siquiera es de Thin Lizzy, pero bueno, ellos la grabaron hace muchos años, a mediados de los 70. Y fue su primer hit a nivel internacional. A ver, si pudiéramos meter en una licuadora un 50% de Hendrix, ponerle una pizca de Prince, un 10% de Carca, un 12% de Lionel Richie y un 8% de Lemmy Kilmister, tal vez obtendremos un personaje parecido a Phil Lynott, que es cantante, bajista y podríamos decir que es el alma mater. Y cuando hablas de Thin Lizzy no podés dejar de hablar de Phil Lynott, porque él es Thin Lizzy. Para los que estén desprevenidos, un tipo que tuvo mucha influencia y algo que decir en alguna parte del proceso del creativo de Thin Lizzy fue un guitarrista muy conocido fuera de Thin Lizzy, ya muerto además, que se llama Gary Moore. Pasaron varios guitarristas ilustres por Gary Moore. También estuvo Sykes, John Sykes, que después tocaría en Whitesnake. Estuvo Snowy White, que venía de tocar con Pink Floyd. Su primer guitarrista, Bell, venía Eric Bell venía de tocar con, tal vez, más allá de U2 y de justamente Thin Lizzy, el otro irlandés más famoso, que es de Van Morrison, en su primer banda llamada Them. Una de las particularidades de Thin Lizzy es el juego de dos guitarras, algo que se popularizó mucho tiempo después. Bueno, cientos de bandas, digo, por nombrar dos: Judas Priest, Iron Maiden y cantidad de bandas. Pero en ese momento, Brian Robertson, un tipo que después estuvo en Motorhead, y Scott Gorham patentaron de algún modo esta cosa de tocar solos o melodías a dos guitarras. Y Thin Lizzy es una de esas bandas, como decíamos al principio del programa, que si bien dejaron una marca y fueron muy importantes en su época, no llegaron a estar, te diría, ni entre las 50 bandas más importantes del rock. Pero aún así, cuando uno repasa la historia a través de tres documentales que me pude encontrar disponibles para todos ustedes y ustedes en YouTube, subtitulados y sin ningún traqueo, que se llaman primero Íntimo y Personal, Thin Lizzy, así lo buscan, que es un documental bastante moderno del año 2004, tiene nada más ni nada menos que 11 añitos, que repasa toda la historia completa de la banda. Después te podés encontrar con otro que se llama Renegade, que es más de la época, está filmado a finales de los 80 y registra el momento casi de caída en la gloria que tiene Thin Lizzy. Y hay otro más disponible en YouTube que se pueden encontrar, que se llama Inside Thin Lizzy, que es como el más ladri de todos, porque los entrevistados son protagonistas, ni te diría secundarios, de la historia de la banda, pero es el que más analiza en profundidad la cuestión musical de la banda. Entre estos tres documentales te vas a poder hacer un paneo bastante general y profundo de lo que significó esta banda para Irlanda, tal vez uno de los exponentes más importantes que diera el rock irlandés, que obviamente, como todos los que nacen en aquellas tierras, tienen que moverse hacia Londres para tratar de hacer una carrera internacional. Una de las cosas que me enteré es que una de las primeras bandas de Phil Lynott se llamó Skid Row, igual que la misma banda de Estados Unidos 20 años después. Esto yo no lo sabía, con lo cual podremos decir que los Skid Row son unos ladri porque le robaron el nombre, ni más ni menos. Pero hay hasta canciones con el mismo nombre, ¿eh?, de diversos artistas, evidentemente. Si no está generado en el mismo país o algo por el estilo, supongo que no debe configurar un conflicto eso. Mirá vos, vamos a dejar que la música hable por sí sola, así que vamos a escuchar el Cold Sweat. Esto es Phil Lynott y Thin Lizzy sonando aquí en el 93.9 FM en Tránsito. Otro fucking día perfecto. ¿Phil Lynott o Phil Lynott, boludo? Al final no te entiendo. Phil Lynott, ¿qué dije? Lynott. No, es Lynott. No, sos un boludo. Era uno de los tres negros que andaban dando vueltas por Dublín a mediados de los 70. Debía haber algunos más, pero no era músico capaz. De los tres, él era el único músico que andaba por ahí. Tenía un aspecto bastante importante, un tipo muy pero muy carismático, muy preocupado y por no su era, imagen. Y no era uruguayo, contrariamente a lo que muchos podían pensar. No era uruguayo, un personaje bastante singular que tenía un vestuario de día y vestuario de noche. Y cuidado. A fuerza de meterle mucho huevo a sus discos y también de ocuparse de que la banda fuese hacia adelante en todos los aspectos que no sean solamente el musical, es que Thin Lizzy logra hacerse un lugar entre la oleada del punk, entre la new wave of British heavy metal, entre AC/DC, entre un montón de cosas que estaban pasando en Inglaterra por aquellos mediados de los 70. Thin Lizzy se hizo un lugar a pesar de tener una carrera bastante despareja en cuanto a repercusión y también en cuanto a lo musical, ya que es una banda que tiene un costado muy rockero, muy áspero, muy agresivo, y también es una banda que tiene un costado bastante flojeta, por decirlo de alguna manera. Podríamos decir soul, disco, funk, pero por momentos se pega unas derrapadas bastante importantes, ¿o no? Los primeros discos, sobre todo, esta posiblemente sea la canción más conocida o más emblemática de la carrera de Thin Lizzy. Se llama The Boys Are Back in Town, que ha sido versionada cantidad de veces, ¿eh? Estamos hablando de Thin Lizzy, una banda no tan famosa, pero muy influyente para la oleada de músicos que vinieron de los 80 para acá. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. Te decía recién, también la música de Thin Lizzy y de Phil Lynott especialmente tenían como un costado más emparentado con el soul, con el funk, que por momentos derrapaba con una miel un tanto romanticosa. Si no, escucha este tema que queda de este lado de la raya del límite porque lo acompaña Mark Knopfler de Dire Straits. Igual esto es material solista de Phil Lynott. Es un disco solista que se llama Solo in Soho. El disco y la canción es King's Call. Escucha, porque tiene un grupo bastante particular, ¿eh? I went to the liquor store and I bought a bottle of wine and a bottle of gin. I played his records all night, drinking with a close, close friend. Now some people say that that ain't right, and some people say nothing at all. But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You can always hear the king call. Los 80 fueron una década dura para la gran mayoría de los rockeros. Para Phil Lynott fue definitiva porque murió a mediados de aquella década. Después de una larga agonía y un largo fade out que tuvo muchísimo que ver con adicciones al alcohol, a la heroína y con caer en todos y cada uno de los resquicios vicios que le proponía ser una estrella de rock bastante conocida en Inglaterra, en los Estados Unidos, que le permitía estar de gira muchísimo tiempo y tener al alcance de la mano miles y miles de tentaciones. Y terminó como todo reventado que se precie de tal, muriendo. Muriéndose. Lo que estamos escuchando es justamente material solista de Phil Lynott, que no te digo que contrarresta drásticamente, pero es bastante diferente de la parte más rockera, más áspera de Thin Lizzy. Insisto, tres documentales, íntimo y personal de 2004, Renegade, The Story of Thin Lizzy, y el último, Inside Thin Lizzy. Tres documentales filmados en distintos momentos, pero en los cuales te vas a encontrar, por un lado, hasta la madre de Phil Lynott contando la infancia del pibe y cómo ella misma quiso acogotar a un hijo de Satán que le gritó fucking nigger desde el público, hasta productores, periodistas, una cantidad de músicos que fueron pasando por la banda porque Thin Lizzy tuvo una formación bastante inestable. Todos estos se los pueden encontrar gratis, subtitulados en YouTube, así que a partir de las 12 de la noche a por el hostío, y van a tener ahí una banda que es un lado B del rock de las Islas Británicas, ya que provienen de la mismísima Dublín, Irlanda. Nos vamos a despedir con esta canción. Thin Lizzy sonando de pe. En un ratito vuelve Mateo, vamos a estar hablando de Tom Petty The Heartbreakers. ¿Esto es Killer on the Loose o estoy mal? No estás mal, estás mal, pero esto es Killer on the Loose, las dos cosas. Quédate en ODP, ¿eh? Nos queda un ratito todavía, vamos hasta medianoche en 93.9. ¿No sabes el esfuerzo que hacemos para ponerle un poquito de rock a la fucking maldita ciudad de Castelar? What?

defiendo tu nombre acá y en Marte. Resucítame, que en esta tumba me aburrí. Despabilame, que quiero salir. Y es que gracias a Dios es una noche del diablo. Y es que gracias a Dios, es una noche de mi domingo tenés que ir a votar, pero ahora escucha lo que está pasando en estas radios. Radio Tupi, Brasil. E o Fluminense desesperado procurando um camisa 10. Brincadeira, vai atrás do Rosinei. Brincadeira. 11 da noite, mais 21 minutos no Rio. Inter e LDU, tempo e placar, Vinícius Gama. Radio Planeta, Peru. Guatemala. Sí, sí, en Guatemala también hablan de Michael Jackson. En 1982 aparece el más grande de todos, Thriller, con el cual se transforma en una mega estrella del espectáculo, siendo, por ejemplo, el primer artista en obtener 2 estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood. Otro día perfecto. Otra radio. Y es extremadamente preocupante los números que dan en relación con la violencia institucional de fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, que son los más altos de los últimos 12 años. Utilizar el control poblacional, el control del territorio por la ocupación masiva de fuerzas de seguridad y con tácticas que son, además de autoritarias en el sentido de detenciones masivas sin ningún tipo de justificación, son de demostraciones que son ineficientes y que son parte de otra cosa que mencionamos en el informe anual, de discursos y de políticas demagógicas en el contexto de campañas electorales. Es preocupante que 30 años después de vigencia del sistema democrático la clase política, y eso yo diría que es transversal. En lugar de asumir la responsabilidad de discutir políticas serias, democráticas, de seguridad, que garanticen y que protejan a la ciudadanía en la prevención del crimen, pero que no genere más violencia, se ocupan de estas propuestas facilistas y demagógicas que van en sentido contrario. Esa era la palabra de Ezequiel Bruno, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y pertenece precisamente a la campaña contra la violencia institucional en la provincia de Córdoba. Bruno recién hablaba y hacía referencia a unos números, los números de los últimos 12 años de víctimas de la violencia institucional. Y más o menos estos números dicen que hay 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad. El 49% de estas personas, o sea, casi la mitad, murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio. En líneas generales, el imaginario popular interpreta, o interpretamos, digo, me pongo dentro, que la violencia institucional está directamente relacionada con la violencia policial. Exacto. Aunque no sea del todo cierto. Y de todas maneras, vos fíjate, volvemos a repasar, digamos, este número. Son 1.893 en los últimos 12 años de las personas que fueron víctimas de la violencia institucional. Casi la mitad, el 49%, murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio. O sea que estamos hablando de más de 900 casos, o casi 900 casos, que sufrieron casos de gatillo fácil, digamos, por ponerle una nomenclatura que también hace referencia a esta situación. Está claro que cuando uno piensa en violencia institucional, en lo primero que se hace referencia o se lo asocia rápidamente es precisamente a un caso de gatillo fácil. Pero como decíamos también en la salida anterior, no es solamente esta cuestión. Y recién, digamos, también Ezequiel Bruno nos mencionaba una cuestión que también es transversal a los partidos políticos, porque se han abordado este mismo problema de la misma forma. Las plataformas de los partidos políticos hablan del tema de la inseguridad desde una perspectiva en la cual hace falta la militarización cada vez más grande. Hasta incluso por ahí con gobiernos que podemos ponerle alguna caracterización de progresista, digamos, entienden también como la necesidad de tener cada vez más policía en la calle. Digo, podemos estar hablando inclusive de este gobierno. Uno es más o menos progresista o está más o menos a la izquierda, depende con quién te compares siempre, ¿no? Por supuesto, digamos, pero si lo vemos, digamos, desde algún punto de vista, incluso me parece que, salvo el frente de izquierda, que integra el PO, digamos, y otras fuerzas políticas, me parece que después hay como una conceptualización generalizada que entienda o que entiende que generar más policías, digamos, en la calle puede llegar a traer en la lucha contra la inseguridad mejores condiciones, digamos, para que estas cosas no sucedan. Sin embargo, la presencia de estos uniformados en diferentes lugares, precisamente lo que trae aparejado son esta cantidad de casos que recién estábamos mencionando. En un rato vamos a volver, digamos, sobre esto. Pero en esto que también mencionábamos y subrayábamos de recién, de que el caso de los policías no son solamente los casos que incluyen la violencia institucional. Seguramente debemos haber escuchado en enero o febrero de este año el caso de Ismael Sosa. Ismael Sosa había ido a ver a La Renga en la provincia de Córdoba, terminó siendo cagado a palos, digamos, por la policía, o al menos los últimos testimonios que lo vieron con vida eso señalan, y después terminó flotando en el río. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con una familiar de Ismael, con Nancy, y una de las cosas que mencionaba era precisamente que, obviamente, el caso de Ismael Sosa no es el único caso y que no solamente tiene que ver con el accionar de la policía. Quiero aclarar, ¿por qué la policía se ataca? Yo en ningún momento hice denuncia, todavía no la hice la denuncia contra la policía. Sí, hice una denuncia, pero no está basada justamente atacando, pero ahora sí lo voy a hacer, una denuncia formal

escaparon de la ciudad con los mejores discos. Todos quieren ser Jackatos Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Ahora están rodeados. ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! Y antes que el aburrimiento los doblegara, otro día perfecto. Los programas buenos te acercan al cielo. Los malos, ya sabes. This is not good. Otro día perfecto. Viernes, 10 de la noche, por En Tránsito. Si hay una banda argentina que no alcanzo a comprender en toda su dimensión, es esta. Se trata de Salta la Banca, cuya figura más conocida es el cantante Santiago Aycine. El disco nuevo se llama Eureka y tiene temas como este, con una gran producción, redondos de principio a fin, ¿eh? Con estribillos que se pueden recordar y un gran sonido de guitarras, dijo. Nunca pensé que lo diría, pero hay un disco de Salta la Banca que me gusta, ¿eh? Una canción del nuevo disco de Salta la Banca. Y al pisteleras al jilguero que representas, huestes de tu tibia mediocridad y esas blasfemias que lo vienen a envalentonar. Con los juecedores sí, me repele tu halitosis. Muchos jazmines constituyen un bello buque, muchos querubines traen al Edén, muchos colores son el sueño del que quiere el bien, y en otro orden de cosas, mucha mierda solo es mierda. Cuando explote en el jardín, el perfume en el carmín, no pierdas cuidado. Él es el mártir de una ríspida conspiración que solo existió en su imaginación. Le vende el cuento a sosos, barra brava, sencillón, y vuelve a escudarse en su fosa delirante, donde haya felicidad siempre habrá algún suspicaz con afán macabro. Not since the Watts riot of 1965 has this city seen so out of control. Los Angeles is still on edge. Cypress Hill con Tom Morello. Toma, te lo dije. El disco de 2010 se llama Rise Up. Cypress Hill con Tom Morello, esto es Rise Up. Living in the big city, the American dream is far from me and the streets are gritty. Everywhere I turn, I'm on a mission for more, but I ain't selling my soul for the dough, that's no go. I'm on the one way ride to the top, I'm hitting the strip, I got a stem that'll rally your block. I'm in the fast lane and I won't stop, you ain't nothing but talk, you couldn't hang on. come down. Legalized in every town across the nation, 'cause you can never stop the place. Gotta rise up. I'm hitting switches and my frame is heavy. You wanna look inside and see who's flossing the ride. Curiosity is killing you and stinging your pride. I get high when we're flipping the set. Now we're flipping the script. And all you haters couldn't hold my dick. Don't need a clip, but my nine is strict. You should leave it alone and check your tone, 'cause my nine will spit. This right here is as high as it gets. Oh shit, somebody like to split the hill. Kept it real till we stepped on a set. So just phone for a show, you gotta cut the check. Got my Glock on deck and my custom vest reads, you can't fuck with me, I'm the best. And you can keep the dress, 'cause I smoke nothing less than the Kush step back. I'm tired of getting pushed. Gotta rise up. Muy bien, pero ¿qué harás con él? Hola. ¿Me escuchas? A ver. Eres un inútil. Otro día perfecto. We've heard the story of our life incorrectly over and over and over again. All right, here we go. I always liked the idea of the guitar because cowboys played the guitar. It was very clear. Here's a way out of this situation I'm in. He was pretty upset that I might go in the army. He kind of talked me out of it. I was like, oh, we'll handle that. I had no idea how we'd handle it, but I just kept saying, we'll get around the army. He's just one of the nicest people because he's not full of shit, as they say. He's just a badass. He sort of defies any kind of category. It's just Tom Petty. Se trata de Running Down a Dream. Se trata de Tom Petty. Claro que vamos con vos, Tom, hasta el final de los días. Tom Petty es uno de esos raros casos, al contrario que Thin Lizzy, que es una banda que prácticamente no existe en Argentina, que tiene una base de seguidores bastante formada en todo el mundo, pero a pesar de eso es un artista que jamás ha visitado Buenos Aires. Y es muy fácil, es, aparte de, para cualquiera de los que estamos en ODP, decir, te banco, Tom. Claro, te bancamos, pero a morir. Y es un artista que en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2013, fue la gira más recaudadora en los States, o sea, ha facturado cientos de millones, y a pesar de eso todavía jamás ha bajado para Sudamérica, por lo menos a Buenos Aires, así que te estamos esperando ansiosamente, tío Tom. Y si no sabes de quién estamos hablando, te recomiendo que prestes atención a este documental llamado Running Down a Dream, que por un lado podés bajarte en internet si te das maña mínimamente con Cuevana o todos esos programas del demonio, o también si tenés el sistema de la parabólica llamado DirecTV, presta atención porque cada tanto lo están pasando. Y lo que sí te aviso, tenés que disponer de 3 horas 58 minutos libres en tu vida para verte toda esta película que recorre muy detalladamente la historia de Tom Petty y sus Heartbreakers. Es Carving Down Below, ¿no, Ser? Sí, que lo íbamos a poner como primer tema, pero no importa, Freitas. Ahora lo quiero escuchar un ratito. ¿Querés que lo dejemos? Oh, temazo. Estamos hablando de Tom Petty, un artista muy, muy grande en Estados Unidos. Come on, go with me, babe. Come on, go with me, girl. Baby, let's go to the cabin down below. I got a radio. Disco de 1994, tal segundo de su carrera solista, porque si bien la carrera de Tom Petty no está demasiado salpicada de escándalos y cuestiones personales, y por eso este documental llamado Running Down a Dream de casi 4 horas sobre todo hace foco en la música, más allá de alguna casa incendiada a mediados de los 90, de algún que otro divorcio. La verdad es que Tom Petty nunca ha dado mucho que hablar más allá de cuestiones artísticas. A pesar de ello, se banca un documental de casi 4 horas, porque desde principios o casi mediados de los 70, que Tom Petty, que primero tenía una banda en su Florida natal al sur de los Estados Unidos llamada Mad Crutch, que tuvo una carrera incipiente que llamó la atención de algunas discográficas, hasta que le dijeron, mira, está todo bien, Tom, pero te queremos a vos, el resto de las bandas no vale pito, así que queremos lanzar tu carrera solista. Eso ya muy a los comienzos de la carrera musical de Tom Petty, lo cual le planteó una disyuntiva, porque si bien él quería continuar en esta cuestión con sus amigos, tenía un lazo musical y afectivo que lo vinculaba, y era muy difícil decirles, muchachos, hasta acá llegaron ustedes, a partir de acá soy yo como solista. Pero aún así se las ingenió para conservar algunos de sus secuaces más fieles, y junto a Tom Petty and the Heartbreakers, lo que era su backing band, realmente el tipo la rompió a lo largo y a lo ancho de todos los Estados Unidos. Tuvo muchísimos hits, y no te diría que lo podemos comparar con un Bruce Springsteen, porque es otro el perfil musical e ideológico de Tom Petty, pero te diría que en cuanto a masividad están a la par, por lo menos en los States. Hablando de canciones o nombres de discos similares, bueno, Tom Petty, gran cantidad de sus discos están hechos bajo Tom Petty and the Heartbreakers. Uh-huh. Y el legendario guitarrista de los New York Dolls, Johnny Thunders, tenía una banda que se llamaba The Heartbreakers. Exactamente. Hay algo que hace que los discos o las bandas puedan llamarse parecidos, y acá no tanto, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, se llama llamado telefónico, ponerse de acuerdo con una conversación, ni más ni menos que eso. Igual, sí, con Johnny Thunder es complicado la portería. Sí, está bastante, bastante muerto, y cuando estaba vivo estaba bastante, bastante loco ni para atender el teléfono. Inclusive, capaz que hasta es más fácil ahora, ¿eh? Sí, te diría que sí. Volvemos a Tom Petty, que además de su extensa discografía junto a los Heartbreakers, tiene también algunos discos solistas, y en este documental extensísimo también te vas a encontrar testimonios de gente como Eddie Vedder de Pearl Jam o Dave Grohl de Nirvana y Foo Fighters, reconociendo la influencia que significó Tom Petty para sus carreras musicales y cómo le sirvió de ejemplo y de faro a seguir. Lo banco a Dave Grohl, pero basta de aparecer en todas, boludo. Y está como, hay mucho Dave Grohl. Basta, toco con todos, aparezco en todos los documentales, admiro a todos, le rindo tributo a todos, basta. Pero es droopy, boludo. Sí, sí, sí, pero como estuvimos, como hablamos aquella vez que mencionamos Back and Forth, el documental de de su banda, de Foo Fighters. En este también se ve el momento donde Dave Grohl casi forma parte de los Heartbreakers y se va de gira con Tom Petty por todo el mundo, justo en ese lapso entre Nirvana y los Foo Fighters. Basta de Dave Grohl. Bueno, listo. Seguimos con Tom Petty. Entonces, véanse este documental, presten atención a la grilla de DirecTV, porque bajo el nombre de Running Down a Dream se van a encontrar, insisto, con casi 4 horas donde te vas a encontrar con todo lo que necesitas saber y tal vez un poquito más de un tipo que, si bien siempre fue bastante reservado de su privacidad, acá deja entrever un poquito de su vida privada y de sus otros proyectos personales, sus colaboraciones con Johnny Cash, con los Traveling Wilburys. Para todos aquellos muñecos de torta que no sepa quiénes eran los Traveling Wilburys, Tom Petty tuvo el lujo de compartir una banda con gente como Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, en uno de los supergrupos más grosos que haya pisado este planeta. De todos. ¿Viste? Y sin leerlo, ¿eh? Y además también tuvo muchísimas otras colaboraciones con la cantante de los Fleetwood Mac y demás. Así que es una Stevie historia. Nicks. Stevie Nicks. Una historia bastante, pero bastante rica. No sé, boludo. De, sí, la verdad que sos grosso, ¿eh? Casi te diría tanto como yo. Una historia muy rica de un tipo que es casi la, no te digo la antiestrella de rock porque es una celebridad, pero más allá de eso, viene de un hogar de clase media alta, bastante acomodado, sin mayores conflictos. No es que su inspiración musical surge a partir de una niñez absolutamente rota, sino que es un baby boomer, producto del estado de bienestar de los Estados Unidos, de fin de la Segunda Guerra Mundial. Ponete un tema y sacame acá y dame más whisky. Un poco de reggae nunca está de más, nene. Para ir redondeando ya, ¿no? Sí, sí, yo estoy para irme atrás. Adiós. Beso para todas. ¿Nos quedamos con esta? Tom Petty sonando en ODP, ¿eh? What I've got to do Mr. Policeman. Algún cambio de miembro en la banda nunca ha dado más que hablar Tom Petty, más que cuestiones artísticas, así que vayan a buscar Running Down a Dream, este documental de casi 4 horas que repasa todo lo que Tom Petty quiere que sepas de él. Qué gusto que aceptara mi invitación. Solo me preocupa una cosa. Seguí los homicidios con cierto interés y aunque mi corazón estaba apoyando a las familias de las víctimas, también noté una maestría criminal en sus pinceladas. Qué atento. Sin embargo, en comparación, su trabajo en la cripta fue una obra de principiante. Otro día perfecto. Seguimos charlando con Facu Acuña. Todavía nos quedan unos minutitos más para dedicarle al tema de violencia institucional. A ver, hace un rato estábamos hablando sobre cómo lo abordan los diferentes partidos políticos, ¿no? Si mirábamos o repasamos un poco las medidas que fueron tomando las diferentes fuerzas que están en la gestión de algún gobierno, ya sea distrital, provincial, obviamente también nacional, vemos que a pesar por ahí de las diferencias que pueden tener uno y otro gobierno, se van tomando medidas muy similares. Algunos dirán, bueno, en realidad los controles que entendemos sobre las fuerzas de seguridad o sobre los distintos estamentos del Estado tienen que ver un poco con controles democráticos, que no sean personas, digamos, que integran las mismas fuerzas y demás. Pero también hay que entender que toda esta manera de entender a la inseguridad o a la violencia institucional viene aparejada también de parte de una construcción que hay. Por un lado mediática y después por otro lado también social, que tiene que ver con esto de la inseguridad. Y para tocarlo brevemente, ya lo hemos hablado también en otras oportunidades, seguramente lo hablaremos en otras más. Cuando hablamos de inseguridad mediáticamente, digamos, se entiende fácilmente con algo que vincula a lo policial, ¿no? Evidentemente, digamos, tiene que ver, digamos, con una cuestión de encontrar una fanata en tal lugar, o los chorros, todo los chorros, lo otro, ¿no? Sí, cuestiones que ciertamente suceden. Sí, suceden, pero que también de alguna manera, digamos, están multiplicadas, digamos, por los medios de comunicación que una y otra vez, digamos, presentan la misma noticia y que hace como si eso pareciera mucho más de lo que efectivamente, digamos, sucede también. Ahora, también es cierto que hay una arista que pocas veces se habla y que tiene que ver con el negocio que encierra esta inseguridad construida mediáticamente. Porque si vemos que hay periódicos que todos los días o día por medio, digamos, en tapa, ponen ese tipo de noticias, que hay empresas de seguridad que brindan apoyo logístico en tal y cual medida, digamos, si repasamos algunos de los barrios del conurbano, hoy por ahí ya no nos sorprende tanto que en muchos lugares haya las conocidas garitas en la esquina, ¿no? En un barrio, digamos, acá por ejemplo en Castelar, digamos, se conoce, en algunos barrios de Ituzaingó también, en algunos barrios de Burlingame también, eso sucede, y sin embargo hoy ya no nos sorprende tanto, y precisamente tiene que ver un poco como resultado de esta construcción mediática que hay sobre esto. Ya para cerrar en el día de hoy vamos a escuchar la palabra de Pablo, integrante de Hijos Zona Oeste, haciendo referencia precisamente a esta cuestión de la inseguridad, pero a la inseguridad como un negocio y que obviamente también trae aparejado toda esta respuesta por parte del Estado que tiene que ver con poner más policías en la calle, poner más funcionarios y que efectivamente eso se traduce en violencia institucional. La inseguridad es un negocio. Hay la necesidad de generar un miedo a partir de estas cuestiones mediáticas, de bombardear constantemente con casos que van pasando, que son estadísticamente, o sea, son los que ocasionalmente siguen pasando, pero pasa que lo publicitan mucho más para sensibilizar y para generar un consenso después a la hora de generar herramientas de represión. Nos empezamos a ir, ¿eh? Una canción más, ¿eh? Y después, We Salute You. Billy Bone y la pesada del rock and roll. Esto se llama Divertido Reventado. Hoy camino. el bonito, es la vida. Lo que cambia es la intensidad. Es un hombre, es tu amigo, desde siempre frente tuyo está. Me cago en vos, me cago en vos. ¿Qué cagazo que me hiciste pegar, boludo? ¿Yo a vos? Puta madre, ¿qué haces acá? Te vine a ayudar, Benjamín. Te tenés que quedar de campana afuera, a ver si viene la vieja cagando. No va a venir la vieja, relájate un poco. ¿Qué sabés si va a venir? Porque entró al almacén y tiene para un rato largo. Relájate, por el amor de Dios. ¿Encontraste algo o nada? Otro día perfecto. Pisito, pisito corto y nos vamos, ¿eh? Che, muy lindo los vasos que trajo Dulbeco, lástima que tenemos, están todos pinchados, ¿no? Tenemos vaso. Che, esto te lo llevas y vuelven o quedan acá. Pasa que sí. No, ya sé. Estaríamos acoplando, amigos. Solo de acople es el a tuyo. Cargo de Bruno Dulbeco. Les queremos agradecer a todos. Repasamos una vez más nuestro prestigioso staff. Uh-huh. Está Bruno Dulbeco con la producción general, manejando nuestras redes sociales y acoplándonos los auriculares, salvo a mí. Está Sergio Freites y su amigo Finucci. Un abrazo para los dos, que han estado trabajando para nosotros y para el rock, básicamente. Sergio Freites es un trabajador del rock. Facu Acuña, gracias por venir, ¿eh? Un placer, nos vemos el viernes que viene. Mateo Crespo, gracias por todo. Yo sería muy feliz haciendo este programa, pero no tan feliz como con tu presencia. Bueno, me alegra mucho hacerte feliz mínimamente, aunque sea los viernes a la noche. Ricardo Hugo, es un honor, un placer y un beneplácito. Y le agradecemos, por supuesto, a la cooperativa que imprudentemente nos permite estar todos los viernes de 22 a 24 aquí perdiendo el tiempo y demás cuestiones. Gracias a todos por todos. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 de la noche. Adiós, che. pusieron de moda y por legalizarla se quedaron todos en voz. Marihuana. Y ahora en estos tiempos la fuma todo el mundo, aunque no trabaje, aunque no tengas un duro. Y si no eres todo